Y sí, vamos a estar ahí a la tarde, ahí en el Cursa, con Néstor, por invitación de la compañera Sandra Polizuk, docente, comunicadora y, bueno, una persona también cercana a la radio, amiga, compañera. Y, bueno, era una charla que venía ya de hace un tiempito atrás, como una forma de acompañar también el conflicto docente, que a nivel universitario también tiene su correlato, porque bueno, es un sector, el docente universitario, que como parte de todo el sector docente viene también sin resolver la cuestión salarial. Y bueno, ahí las compañeras, los compañeros pensaron que era una buena oportunidad para hacer un espacio de charla, clase pública sobre las políticas de comunicación en el gobierno de Macri. Así que ahí estaremos haciendo algunos aportes, seguramente por el lado de una cuestión, ahí lo hablábamos también, me acuerdo cuando estuvimos charlando ahí en el estudio de Encuentro con Amigos, cuando fue la cuestión del Inca, ¿te acordás cuando surgió el conflicto? Sí. Que echaron al presidente del Inca y apareció esta cuestión de la convergencia. Ah. Esta idea de convergencia que parece que es como el nuevo escenario, o es el nombre que se le pone a un nuevo escenario de la comunicación, donde, bueno, confluyen la radio, la televisión, internet, la televisión por cable, y aparece como una nueva forma de también de negocio, si se quiere, comunicacional. Pero bueno, al parecer también tiene que ver con algunas oportunidades que se presentan como nuevas formas que tenemos de comunicarnos, y esto aparece en este contexto particular que es el gobierno actual, que está impulsando este modelo de la convergencia, y vamos a tratar de ver qué pasa con el derecho a la comunicación en ese escenario de convergencia, si solamente tiene que ver con que algunas empresas, algunas corporaciones de medios puedan hacer mejor sus negocios, o es además un espacio donde cada ciudadano, cada ciudadana de nuestro pueblo va a poder ejercer ese derecho a la comunicación, que como vemos en algunos aspectos viene un poco cercenado en esta etapa también. Buenísimo, clase abierta, así que el que está escuchando y le interesa se puede acercar. Sí, va a ser a partir de las 19 horas en el hall central, de ahí del Cursa, así que lo pensamos también como un espacio de intercambio, no solamente como una clase que vayamos a dar, tipo conferencia, sino también cómo nos va a cada uno de los que somos tanto consumidores de medios o productores de medios, cómo vamos también, cómo nos va atravesando esta nueva realidad o esta realidad en esta etapa que nos toca vivir, así que lo veo también como un espacio participativo. Está bueno, y hay que recordar, como decías al principio, que se hace en el marco del paro nacional de docentes de la universidad, que están reclamando condiciones de trabajo y recomposición urgente. Sí, totalmente, así que también nos sumamos a esa movida que se hace desde Conadu Histórica y los compañeros del gremio docente ADUNC, y bueno, la Cátedra de Comunicación y Política, así que esperamos hacer un aporte relevante para ese espacio.